Problemas con los trabajadores. Señalan que este año hay mayor cantidad de hectáreas plantadas para cosechar. Sin embargo, hay una cantidad de trabajadores desocupados. Estamos en contacto con Juan Carlos Silva en Bella Unión. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, estimado compañero, desde acá de Bella Unión. Muy bien. Juan Carlos, contame esa situación. ¿Hubo movilizaciones ya en Bella Unión por la falta de trabajo? Sí, compañero, justo el día que vinieron los ministros y el presidente del instituto, se volcó bajo de agua igual la gente a la calle, más de 120 personas sin laburo. ¿Y por qué se da esa situación? Es decir, yo dije, no hay trabajo, en realidad no hay lugar, porque el trabajo existe. Ustedes señalaban que, incluso de antes de empezar la zafra, ustedes decían que había cantidad de hectáreas plantadas y para cosechar, y se extraña que ahora 120 cortadores, según lo que tengo entendido, buenos trabajadores. Sí, gente de familia y buenos trabajadores. El tema es que llevaron un arreglo a LUR y la Asociación de Plantadores, y todo aquel grupo que tenía 40, 50 cortadores de caña, hoy por hoy tiene 20 cortadores. Y bueno, y el resto de la gente quedó en banda acá, sin laburo y sin trabajo. Y seguimos la miseria y seguimos la gente necesitada de trabajo. ¿Y por qué cortaron esos puestos de trabajo? ¿Tiene algo que ver el coronavirus? Y por ahí pasa un poco la situación, pero digo, uno haciendo un esfuerzo como sociedad de Aluri y la Asociación de Plantadores, sabiendo la situación de Bella Unión, de la gente, que es la única fuente de trabajo que tiene, tenía que buscar hacer un arreglo de llevar en dos ónimos, hacer dos viajes a la gente y darle la mano de obra a la gente. Sé que hay mucho más área, mejor caña, todo, pero si no le damos trabajo a la gente, ¿qué hacemos? Bueno, y otros trabajos no hay, con cítricos y con esas cosas, ¿ya se terminó o todavía hay algo? No, el trabajo que hay el limón, pero el tema es que ahí van 20 personas, cuando mucho, y la mayoría toman mujeres. Y bueno, y otra fuente de laburo no hay, sino que el corte de caña. Y bueno, y tenemos que buscar una solución que entre la gente a laburar, a cortar caña, porque la única fuente de trabajo que tenemos, y se está aumentando, se está viendo aumentando la situación de los asentamientos. Digo, hoy en día, aquí en 2 kilómetros en la ruta en Bella Unión, dentro del poblado de Bella Unión, ya se hicieron más de 40 ranchitos ahí, que 40 ranchitos bien precarios. Sí. Eso hace falta de trabajo. Claro. Ahora, ¿ha llegado gente de otros lugares para trabajar, de Brasil y de otros departamentos, Juan Carlos? Sí, Alur llegó a un acuerdo con la Asociación de Plantadores en Bella Unión, que no iban a tomar gente brasilera, pero hoy en día en Bella Unión hay más de 30 brasileros que vinieron por el corte de caña, que siempre vienen. Y bueno, vinieron gente del sur y no hubo un careo con ellos de dejarlos 15 o 20 días de cuarentena, no hubo nada. Ellos llegaron y ya empezaron a trabajar. ¿Cómo están las medidas, más allá de esto puntualmente que me decís, las medidas de control sanitario, cómo van? Mirá, en realidad el único control sanitario que hay dentro de la planta de Alur, al ingresar a la planta de Alur, después dentro de la frontera entre Barra de Cuarén, que tenemos casos ahí a 60 kilómetros de Bella Unión, no hay ningún control, van y vienen y los saludan nomás cuando cruzan, y no hay ningún control sanitario. Y bueno, y acá en la Tres Bocas, que pusieron el ejército y hay un grupo de sanitarios, tampoco. Yo viajo todos los días en la ruta para la chacra y no te atajan para nada. Va y vení legalmente, no hay problema. Y una vez que están trabajando, digo, alcohol en gel, tapaboca, ¿les dieron esas cosas o no? Vos sabés que en el alumno no habían llegado, dice que no había llegado todavía ni alcohol gel, ni el paratito de tomar la fiebre, ni tapaboca, no había en la luz. Dieron herramientas, dieron ropa, todo lo adecuado, guantes y eso, pero esas cosas no vino todavía. ¿Y cuántos días llevan de trabajo más o menos? Y ya hoy por hoy ya entramos en la segunda semana. Bueno, así están las cosas. ¿Van a hacer alguna movilización más? ¿Siguen intentando que estos 120 cortadores puedan trabajar, Juan Carlos? Creo que sí, entre hoy de noche o mañana creo que hay otro movimiento en la Avenida Artigas, creo que van a ir a la Asociación de Plantadores, van a ir todo el grupo separadamente como corresponde y con tapabocas, los que tienen y los que pueden, y bueno, y van a ir a la Asociación de Plantadores que busque un camino para la gente empezar a trabajar. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por la información y quedamos a la orden. Muy bien, gracias a ti y saludos para todo el pueblo. Hasta luego.